Ya estamos en vivo, ¿cómo que estamos en vivo? Sí, ya te escuchaste. Estamos en vivo, ¿cómo que Sí. estamos en vivo? Bueno, pues buenas noches. Wanda, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de este programa que no es el Flashback. Más bien es aquí el rincón del tío Sorsi, donde vamos a hablar de infinidad de temas, si es que nos da tiempo. Sí, acá por aquello de que se entumió el tequique y por el dolor de muela. No, de hecho tuvimos un problema con pues aquí en la Ciudad de México, para los que no son de aquí, ha estado lloviendo un poco, entonces pues la electricidad no está funcionando chido y también Quique está un poco enfermo, entonces queremos dejarlo descansar, pero tampoco queremos dejar de hacerles un programa. Y mucho menos que Quique pues no pueda hablar del juego que pues estuvo jugando esta semana, ¿no? Entonces pues vamos a hablar de temas pues de los que vayan saliendo, la verdad. Sí. Esta noche Don Sorsi va a ser el escogido para el tema. Y pues no sé, eso será, a ver, cuéntame de qué quieres que hablemos. Fíjate que ahorita estaba leyendo la nota, las últimas notas de Gears of War 4, que no esperaba que hicieran una u otra secuela. Ajá. Ya el 3 casi no lo jugué, no, o sea, ya prácticamente no lo jugué en modo en línea de multijugador, y eso nada más por ratos. Y pero yo ya decía, no, pues es que ya les he contado el jugo, el Judgment ni lo cuento porque ese más fue relleno. Y ahora dicen que ahí va a salir el hijo de Marcos Fenix y quién sabe qué, y que todo no va a ser nuevo. Pues a ver si por tanto nuevo no echan a perder lo que ya tenían. Pues mira, yo tengo entendido que el juego se desarrolla 25 años después. Entonces pues ya no tendría sentido que tuvieran armaduras de los Kog y todo eso, porque no. Bueno, no les voy a contar el final de Gears of War 3 para que lo puedan checar, que lo pueden probar en Xbox One por si a alguien le interesa. Pero pues es que no puede ser las mismas papas con patas que había en el otro juego, güey. ¿Estás de eso acuerdo? Sí. O sea, decir, ay, y si le pones, ay, es que es lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, pues chavos, pues yo creo que hay que darle la oportunidad de ver el juego. Ya una vez que lo vean local y digan en su beta, sabes que este juego no me late, pues ya dices, ok, está chido, no me late y ya no lo compro. Pero nada más irse así como por el diseño, pues. Y entonces ahí como que tengo mis reservas con ese. Como siempre hay mucha gente emocionada. Ajá. Entonces habrá que ver. Oye, pero ¿a poco tú sí jugaste los Gears? Pues el 2 y el 3, el 1 nunca lo jugué. Pues si a ti nada más te gusta Nintendo y Splatoon y eso, güey. No, si nos echamos nuestras partidas de toda la noche. De toda la noche con los amigos, sí. Qué pinche raro en ti, Sofía. Y este multijugador local nos echamos ahí con dos consolas. Ponía padre. Pues mira, yo no dudo que se haya puesto padre. Yo en lo particular no soy un gran fan del Gears of War. O sea, me gusta el juego, jugué todos, pero o sea, hasta ahí, ¿no? El multiplayer a mí en lo particular siempre me pareció roto. Creo que lo que más disfruté era Horda. Horda es un gran modo de juego, sinceramente. Uf, Horda es maravilloso. De hecho, me acuerdo que nos echamos unas partidas de ver hasta cuándo aguantábamos en nivel locura. Ajá. Y no manches, se ponía bien rudísimo. No, sí está maldito el Gears, la verdad, en Horda. Pero es un juego bien chido, la neta es que el 3 me gusta mucho porque las mecánicas ya llegaron al punto de refinación que ya no te cubres mal en una pared, ya no, o sea, llegó, el control ya estaba refinado al 100. Sí. Totalmente, ¿no? Entonces era muchísimo más sencillo. Por otro lado, creo yo que Gears of War es una franquicia que en este momento Microsoft está necesitando mucho. Sí. Para sus, este, pues para su consola, ¿no? De... Sí, sobre todo un juego ya de gran estudio, porque ya les hace falta algo así. Sí, porque este año ya no tiene nada. Ya no, no tiene nada, nada, nada, nada. Este año ya se les acabó este... Pues no tienen Scalebound, que era una de las exclusivas que querían. Este, ya no tienen... ¿cuál otra? No sé si tienen... Scalebound sale en 2017. Pues al final de este año nada más les queda Gears. No hay otro juego. Ah, Quantum Break en abril. Pero pues a mucha gente puede ser que no le guste. Yo en particular soy muy fan de los juegos de Remedy Games, de los creadores de Max Payne. Y seguramente si tuviera un Xbox One me compraría ese juego sin duda. Además de que les va a traer ahí unos regalillos, me parece, de Alan Wake. Entonces no estoy seguro si no sea una buena compra. De hecho es una excelente compra, pero mucha gente dice, no, es que Alan Wake estaba muy culero y bla, bla. ¿No? Entonces no sé. Y a ver, este, aquí un comentario de Zombie de Berkeley, que de hecho nos está esperando desde tempranito. ¿Qué onda, Zombiola? Este, dice que él compró la colección remasterizada de Xbox One, de Gears. La colección remasterizada, la del Ultimate, ¿no? La de Gears of War Ultimate, que está para Xbox One y ahora para PC, y que de hecho la gente de PC... Tengan cuidado porque al parecer está teniendo un poco de problemas el juego. Entonces... ¿Cómo suele ser con esos juegos? Sí, con los juegos de PC. Uh-huh. Bueno, sobre todo extraño, los que... Es que son juegos que a final de cuentas los pensaron para consola y después los quieren adaptar a PC. Pues la arquitectura es básicamente una PC, güey. Pues sí, pero es que la bronca es que las PCs están muchas veces sobradas. Y las consolas pues están como que más limitadas. Entonces hay cosas que están optimizadas para las consolas en su limitado rango de técnico, y las PCs quedan sobradas y no, y pues no se adapta mucho de lo que limitadamente está hecho. Okay. Digo, se me hace algo tonto, pero bueno. Yo creo que más bien se debe a una mala programación, a un mal uso de los recursos, porque pues no es posible que no puedas hacer correr bien un juego que ahí está en otra cosa inferior, ¿no? Básicamente. Sí. Hablando de eso, precisamente, ya ves que hubo Nintendo Direct la semana pasada, me parece. Sí. Y seguramente tú lo viste y estás, ¡ay, Nintendo, no, I love you! No, fíjate que no lo he visto. Bueno. Yo sé que se ha hablado mucho de Pokémon últimamente. No precisamente Pokémon, sino que me gustaría tocar el tema de que ya ves que va a llegar a la consola virtual del 3DS juegos como de Super Nintendo. Ahorita sí. Está Pilot Wings, está F-Zero y también está Super Mario World, que es un juegazo Super Mario World. Sí. Pero, ¿qué crees? Que es nada más para la consola del New 3DS. ¡Ah, qué panchados! ¿Tú tienes 10? Bueno, 3DS. Como que me la he estado pensando para comprármelo. No sé, como que no he visto aún el atractivo. Como no, me gusta Pokémon, pero como que no. No estoy tan clavado como mucha gente. Entonces no veo ninguno así motivo suficientemente fuerte para tener uno. Pero, por ejemplo, ahora que ya van a estar los juegos, que también se presume va a estar Yoshi Story 2, Yoshi Story Super Mario World 2, Yoshi's Island, también va a estar ¿cuál va a estar? Uy, va a estar Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2, Super Metroid. ¿No te llamaría la atención tener uno? Es que no sé, o sea, sí me gusta, sí me atraen los juegos retro al final de cuentas. Pero no se me hace motivo suficiente para tener la consola. O sea, yo quiero, para lo que es la inversión de esa consola, más me iría por juegos propios de la consola y no adaptaciones. Pues fíjate que para mí fue un gran aliciente porque yo ya la tengo. Entonces pues yo sí voy a comprar jueguitos que ya jugué hace 25 años casi. Voy a comprarme eso para poder jugarlos en mi 3DS. Porque realmente fíjate que lo tengo muy abandonado. Después de que acabé Xenoblade Chronicles X, que la verdad es que es un pésimo port de la versión de Wii. Así que pues, si les gusta... Y fíjate que le he estado pensando en comprar el Wii U, El de Wii U debe de estar bueno. No entiendo por qué dicen que está increíble y acá. Sí, debe de ser un buen RPG, pero pues, es igual que el Xenoblade de en este caso que yo tengo, que es el de pues el del original, ¿no? El Xenoblade Chronicles. Te digo, sí ha de estar chingón, pero pues, tampoco es. Porque en lo particular dicen es que tiene un mundo bien padre. Pues yo te puedo decir que yo tengo el original y de verdad que el mundo pues está chido y todo, pero pues, está lleno de dinosaurios y pero de ahí en fuera pues no hay muchas cosas que hacer. No sé si lo hayan corregido en la mecánica. Seguramente los que están jugando ahorita pues ya saben un poquito más de eso, ¿no? Tampoco me hagan mucho caso, pruébenlo ustedes y compruébenlo y ya sobre eso trabajamos, ¿no? Pero no sé, yo creo que sí me voy a comprar tarjetas de 3DS para poder comprarme esos juegos. Y pues ya sabes que soy un fan de Donkey Kong, entonces neta, yo sí quiero jugar Donkey Kong. Ah, sí, cierto. Dice Sony Reckley de Mega Man Collection para el 3DS. Esa ya salió, me parece, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo. Con eso que nada más he visto los trailers, así de pasado. No me acuerdo bien de las fechas. Mega Man Collection para 3DS. Es un gran juego. Es un gran juego. Bueno, es que sabes que está bien porteado, me parece. Porque también en consolas el Legacy Collection está muy bien hecho. Porque sí se ve en la resolución. Se ve en una resolución bonita. No precisamente la mejor, pero se ve mejor que otras colecciones que han salido y que... están horribles. De verdad están horribles. No tienen ni decencia. Como Xenoblade, que está horrible. Xenoblade. De verdad, Xenoblade se ve horrible el de 3DS. Tiene un filtro como que lo hace ver opaco. No sé, se ve feo. Me recordaste una de las más viejas colecciones que empezaron, que sacaron. De la de Ninja Gaiden, ¿no? Para el Super Nintendo. Ninja, sí, que está fea, güey. Sí. Está fea, güey, está mal hecha, pero pues era lo que había. Y en ese momento no te fijas tanto en los detalles porque pues, el chiste es jugar, ¿no? Uh-huh. Y seguramente a lo mejor no las. Yo no tenía muchos juegos, entonces tener un juego ahí, pues ni modo, es el que tengo y hay que darle. Entonces no te comprabas un 3DS, un New 3DS, por cierto. Sí, pienso comprármelo, pero no sé, no le he agarrado amor a los juegos que hay. Y yo no estoy tan clavado con Smash, por ejemplo. Porque ahí tengo mi Smash de Wii U, pero te diré que casi no lo juego. No he desbloqueado mucho de lo que tiene. ¿Qué no has desbloqueado? Uy, casi más de la mitad de las cosas que tiene. O sea, ¿no tienes a todos los personajes ni eso? No. ¿En serio? Sí. Güey, hasta yo jugando un ratito saqué a todos. Pues yo estoy seguro que me faltan al menos 3, al menos. De los que no tienes que pagar, ¿verdad? Ajá. Sí, no, pues... No pienso pagar por Cloud. Pues está Dark Pit, está Pit, está... ¿Quién más está? No sé. El Duck Hunt. Creo que Duck Hunt es el último. Ahí está Palutena, creo que Mart y esos, no sé si estén ahí. Roy, bueno, Roy creo que es de paga. Ike, creo que Ike no está en el roster principal. Cuando lo compras, lo tienes que desbloquear. No me acuerdo, pero son como con 120 batallas sacas todos los monitos. Y no está difícil, digo, júntate con tus cuates y ya lo sacan en un ratito, güey. No, pero o sea, no son los buenos, porque ya es que son escenarios y un chorro de cosas más. ¿Ah, sí? Sí. Pues, creo que digo que salían solo, pero solo jugué y ya. Ah, no sé quién se una a la batalla. Rock, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, está chingón. Y ya. Pero pues, sí, no. Fíjate que no soy tan fan de Smash. Siempre. Es divertido, pero no soy así. Ah, no más, Smash. Super Smash, es el mejor juego de peleas. No lo es. Sí, creo que ya lo has dejado muy claro eso. Sí, definitivamente. No sé, además, por ejemplo, ¿cómo va Splatoon, por cierto? Ya llevo dos reparaciones de control. ¿Cómo que dos reparaciones? Pues sí, usas uno de los como triggers para disparar. Pero yo soy especialista en un arma que se llama cargador. ¿Y qué es? Es un arma. ¿Te llevas a un güey de la Merced y te lleva el diablito o qué chinos? Es un como tipo sniper. Ajá. Pero el chiste es que para disparar a distancia tienes que dejar apretado y dejar cargando por unos momentos tu arma. Y ya suelta el disparo muy fuerte y a distancia. Ok. Y entonces pues ya viene clavado y con la fuerza que tengo en la mano, ya van dos veces que rompo el botón. Ay, güey, y sin ir al gimnasio, O sea, la fuerza que tengo en la mano. La hace tener como del bañil, ya, lo sé. Apretar los gatillos todo el día, decía, está cabrón. Entonces, pero, sí. Pues no es un shooter como que tan intenso, ¿no? O sea, pues hay un shooter ahí, pues, tercera persona, divertidón. Es que la diferencia es el uso del pad. Que te permite apuntar con mucho más, más rápido. O sea, puedes girar rápido la mira y luego disparar con precisión. Que es algo que a veces te limita cuando usas análogos. Que tienes que hacer el movimiento de la mira con los análogos. Y en pues como usa el giroscopio. Pues te puedo decir que los análogos son perfectos, pero ya sabes que todo es que Nintendo hizo esto y está mejor. No, de hecho los análogos son. Están buenos para muchos juegos, pero o sea, esta variante de cómo apuntar le da otra dinámica al juego, simplemente. Pues fíjate, yo no tuve la oportunidad de probar Splatoon. Supongo que es un gran juego y que ya todos los fans deben estar contentos con el contenido. Y más que al principio muchos se quejaron de que ay, trae un poquito contenido, pero han estado sacando un chorro de escenarios. Se quejaron, pero fue como un manazo a Nintendo. Así de, ay, no, bueno, pero va a salir 10 gratis y no sé qué. Pero sí, con Street Fighter, no, es que Capcom. Sí. Digo, también Capcom tiene ese pedo, pero sí. ¿Por qué Nintendo sí lo perdona y otras compañías no? No, y al final de cuentas, estaba planeado que fueran a sacar un chorro de escenarios. Ya ahorita hay como unos 10 escenarios, creo, o más. Sí, creo que son como 10. Ajá. 10 escenarios que los van rotando con cierta frecuencia, o sea, hay dos escenarios que se rolan cada cierto tiempo. Ajá. Y los van cambiando cada cierto tiempo y ya. O sea, a ver, tengo una duda. Yo no puedo llegar y decir, ah, hoy quiero jugar con mis cuates, voy a poner el escenario de el balneario. ¿Y hacer una partida privada? Sí, hay partida privada y puedes escoger el escenario. Pero yo me refiero al modo ya masivo en línea. O sea, el público, pues. O sea, pero los mapas no los eliges tú, güey. No, nuevamente, dependiendo del día y la hora, no sé si los programan, no sé si, se eligen al azar, pero te van rolando los escenarios. Y según en el momento que llegues, están ciertos escenarios. Y además, en el modo de reto, hay tres formatos de juego. Que ajá. Es llevar el pez a la meta. Que es cualquiera de los dos equipos agarra un pez dorado y tiene que llegar a la meta del contrario. Y abrirse camino. El otro es de la torre, torreón que se llama. Que ajá. Es tú te tomas control de una torre que se lleva en movimiento. Y tienes que llevar esa torre hasta el objetivo. O sea, tener el control de él y llevarlo hasta allá. Y el tercer modo es tomar el control de una zona en específico. Ok. Entonces esos tres modos se van rolando. Dependiendo de la hora y el día. Pues suena como raro, güey. Uh-huh. Porque lo particular, pues tú puedes llegar y pones los mapas y van saliendo, pero puedes hacer una selección si gustas. Sí, pero de alguna manera lo entiendo en cuanto a que obliga de que la gente se adapte a los escenarios, que no se quede en ciertos escenarios. Ajá. Y que de alguna manera te vuelas bueno en todos los escenarios. O sea, que se equilibre de alguna manera, que no se concentre en ciertos formatos de juego. Sí, bueno, mira, pues enhorabuena para Ninty. Vamos a ver qué tal le resulta. Bueno, Splatoon es un juego exitoso realmente. De hecho, mucha gente compró un Wii U por probarlo y qué bueno que le funciona a Nintendo la fórmula, como siempre quedando franquicias buenas y que le están dando resultados, ¿no? Uh-huh. Ahorita ya se viene pues Star Fox, que a ver si no le sale mal con los controles. Sí. Que ya aparté mi copia. Lo apartaste. Uh-huh. ¿Cuánto te costó? No, era mínimo de 100, pero de una vez puse 300 y ya. Pero, ¿qué va a costar? Como 1200, ¿no? Algo así. Y pues digo, así que le estoy dando chance, porque la verdad tampoco así estoy muy clavado, pero digo, chance y sale algo bueno. Seguramente. Por ejemplo, ¿por qué te estás ilusionado por Star Fox? Pues no sé, yo me acuerdo de varios de los Star Fox que jugué antes. Me acuerdo cómo lo disfrutaba. Uh-huh. Y ojalá retome mucho de lo que tenía bueno Star Fox. Yo creo que Star Fox es un juego bueno. Pero he escuchado comentarios de que la gente dice que se ve muy feo y que no sé qué. Pero pues en lo particular Star Fox siempre se vio un poquito feo para mí. Entonces pues no veo el por qué se quejan. Fue novedoso en su época y todo, pero ya dejemos pasar eso. Vamos a ver hacia el futuro y esperemos que los controles, que porque fue por lo que lo retrasaron, y en este momento no ven, pero estoy haciendo comillas con mis dedos, pues realmente sí funcionen. Y que tengas la opción de jugar con tu control clásico. Mm. Que eso sería lo maravilloso. Sí, también. Oye, y cambiando un poquito el tema. Dime. ¿Has visto últimamente series series animadas, series de TV o algo en especial? Pues mira, ahorita estoy viendo House of Cards en Netflix. Esa me más bien los primeros episodios y me quedé con ascuas de querer seguir viendo. Se figura como un como que agarra el concepto del Conde de Montecristo, algo así. Pues mira, House of Cards, para los que no lo han visto, habla de política americana, con Kevin Spacey, ganador también de Oscar, y Robin Wright, que para los que no sepan quién es Robin, es Jenny de Forrest Gump. Oh, Jenny. Y bueno, él es líder de una bancada y poco a poco va escalando, ¿no? En esta serie, y de hecho rompen la cuarta pared. Los primeros capítulos son un poco pesados, pero a mí me traba este tipo de capítulos, de series, de que hablan de política y de traición y de planes macabros y todo ese asunto de poder, me traban. Entonces pues yo la empecé a ver, me la aventé en 2 días, las 2 temporadas que había. No, como en 3 días, supongo. O sea, me volví fan. Ya ahorita ya van en la cuarta, apenas voy en el 6º capítulo. Y la verdad es que si les gusta esta onda de la política, se los recomiendo. Uno de los aciertos, creo, es que tocan temas de la política de, pues, que están aconteciendo ahorita, ¿no? En Estados Unidos, con Donald Trump y todo este asunto. Uh-huh. Y pues está muy muy chido, muy chida la serie, la neta, se la recomiendo mucho. Por ahí tengo ganas de ver Better Call Saul, pero tengo el problema de que no me gusta que salga por episodios, entonces voy a dejar que se junten todos. Y pues eso lo voy a hacer ahora que estén todos, pues me los voy a aventar de corrido. Ya por ahí viene Por Devil, creo que el 18 de marzo, entonces pues ahí sí. Una vuelta. Segunda temporada con Punisher y Elektra. Entonces, pues yo creo que va a valer muchísimo la pena, güey, va a estar muy chingón. Y de anime, pues estoy viendo Diano Ace, que es un anime de béisbol. Estoy viendo One Piece, que One Piece pues es infinito. ¿En cuál vas? Me voy en Thriller Bark todavía. Todavía no he avanzado mucho porque veo eso, veo Blood, creo que es Gundam. Y sí, soy fan del juego. Entonces, pues, del juego, de la serie. Está muy padre. De repente son medio crudos, pero sí, soy fan. Y pues no sé, ¿tú qué estás viendo en este momento? Fíjate, ahorita que mencionaste de esas series, tipo Netflix, tipo de HBO y cosas así, ahorita estoy, ya llevo tiempo volviendo a ver desde el principio Mad Men. Esa serie me encanta. Uy, Mad Men es una gran serie, güey, con Jon Hamm. Sí. Donald Draper. Uf, neta. Es una serie, ¿sabes qué? Es una serie de un solo tono. Es muy plana en muchos aspectos. Pero me gusta mucho este asunto de que se la pasan bebiendo en el trabajo y fumando en cualquier lado, y que, por ejemplo, ya no puedes hacerlo. Esta onda de las competencias entre las agencias. Mad Men es una gran serie y espero que ya esté pronto, pongan ya el final. Y pues a ver qué chingados sucede, ¿no? Sí, más que yo fui de los afortunados que la pesqué cuando la pusieron en el 11. En el 11, uff. Sí, salí en el 11 de Mad Men. Entonces de ahí me clavé. Y pues ahí la estoy viendo muy lentamente, porque también para que me dé tiempo de ver cada episodio. Ajá. Sí, está medio colgadito. Bueno, de One Piece pues ya voy al corriente. Yo voy viendo conforme van saliendo los nuevos episodios. Pero de series actuales, bueno, estoy viendo Yo Guapeda. Que es el nombre corto de, no me acuerdo qué es, Yo Guamushi Peda, no me acuerdo qué. Que es una serie sobre deportiva, sobre ciclismo. Ah, sí, la vi, está en Crunchyroll, pero no sé. Habla de un, bueno, y creo que la de un chavito que no le gusta el ciclismo, ¿no? Y que se mete para practicar y no sé qué. Es un típico otaku que que bueno, como muchas historias de deportes, que descubren que tiene talento para ese deporte. Pues fíjate que sí la vi, le voy a dar una oportunidad. También hay otra serie de fútbol que se llama Area no Kishi, que es también está padre. No sé si tenga final, la verdad, pero pues ahí se la recomiendo, se ve como que está chidita. Entonces, pues igual y denle una oportunidad. Se llama Area no Kishi y de ahí lo encuentran en Crunchyroll. Está ahí en los recomendados. Creo que son dos temporadas, pero la neta es que está muy muy padre. Lo poco que yo llevo, y está triste de hecho. Y no corren en sandías como en los supercampeones. Y hablando de series tristes y todo eso, y de Crunchyroll precisamente. Ajá. Estoy viendo la serie que en inglés se llama Eraser. Sí, que es la que ahorita mucha gente estamos clavados con ella. No he tenido la oportunidad de verlo, pero ahí la tengo en fila de reproducción, como en cola de descarga. Sí, que los gachos de Crunchyroll, el último episodio, nada más lo dejaron para los usuarios premium. Por eso luego... ¿No eres premium? No, de hecho estoy más bien esperando a que Daisuke lo saquen, ese episodio. Pues cuesta 69 pesos, güey. Lo gastas... Pero es que la bronca es que yo pocas veces veo episodios cuando lo sacan, ¿no? Yo obviamente me da lo mismo, o estoy viendo series ya que ya tienen tiempo. Por eso mismo, y como no tengo pantalla de alta definición, por lo mismo no me llama mucho la atención, o no le veo ningún chiste a contratar el servicio premium. Pues no, güey, pero por ejemplo, 69 pesos... no son nada realmente, güey. Netflix cuesta 100 y no me arrepiento de pagarlo, sinceramente. Pero, por ejemplo, ¿en qué me puedo gastar 69 pesos? En dos cervezas. O sea, en dos, cervezas familiares, como le dicen ahora. Usando viejos nombres de refrescos, ¿no? Sí. Como cuando comían con Que ya ves que antes comían todos con un litro, güey. Sí, de refresco, oye. Sí, de veras. 3 litros y no te alcanza. Antes que era refresco de... Era chico, mediano y familiar. Nada más había esos tres tamaños. Y todos de vidrio. Bueno, el punto es que con 69 pesos, te digo, dos cervezas, te puedes comprar a lo mejor una hamburguesa decente, que ya están como... 50 pesos casi. ¿Qué otra cosa, güey? Pues una comida, ¿no? Yo creo que una comida corrida de 45 y le pones pues, otra lanita y ya tienes Crunchyroll. O sea, de verdad me parece una opción muy, muy, muy barata. 69 pesos para que puedan ver pues, anime. Y pues que apoyen, ¿no? Porque de hecho ya no tenemos anime en ningún lugar. No, más que en la tele ya no hay, el 7 y el 5 pues están olvidados de esos. Y el 22 nada más por temporadas ponen. El 22, sí, por temporadas y es extraño realmente que ahorita pongan algo bueno. En un tiempo estuvieron pasando Evangelion y yo juraba y perjuraba que nunca iba a ver Evangelion en tele abierta. Y bueno, sorpresa, sí hay. Lo cual pues se agradece mucho para la gente que no tiene oportunidad de verlo. Te juro, yo pensé, no, aquí nunca va a haber Evangelion, o sea, neta, jamás. Y sí, el 22, el 28 lo pasaba, creo, Cadena 3, lo pasaba a las 12 de la noche. Y los domingos tiene una barra de caricaturas muy decente, con series viejitas de superhéroes. No, pero... ¿Qué no? ¿Ya Cadena 3 ya desapareció? No estoy seguro, la verdad es que sí. También ya tiene muchísimo que no veo tele. Sí, creo que ya tiene unos meses que desapareció. ¿En serio? Sí. Órale. tenía buenos programas como Mi Corte Informativo y buenos programas, la verdad. ¿Qué otra cosa? Ah, y ya nada más iba a mencionar que nuevamente mi celular, cuando voy de ida y de regreso del trabajo, estoy viendo alguna serie de anime. Ajá. Que cargo en mi celular. Ahorita estoy viendo la primera serie de TV de Tenchi Muyo. No conozco la serie. Simplemente esa serie es la madre de todas las series harem. O sea, Tenchi Muyo fue la que inventó prácticamente el género. ¿Literalmente? Sí. Ok. Y al menos se me hace más divertida que cualquiera, que muchas series harem. Pues fíjate que ahora Daisuki tienen One Punch Man, que ha estado en boga de muchas personas. Ah, sí. Y es una gran serie, la verdad. Sí. Es una serie con un protagonista súper, súper, súper, ¿cómo se dice? No sé, tiene carisma a pesar de que no lo busca hacer, no te busca caer bien, Saitama, que es el nombre del personaje, no te busca caer bien, y por ahí hay unos guiños a Dragon Ball. Y es que sigue la definición de lo que es un héroe en realidad, ¿no? Que es un tipo que desinteresadamente busca hacer el bien. Uh-huh. A pesar de la oposición que encuentre. Porque muchas veces los hace que un verdadero héroe incluso está en contra de la aprobación de la gente a su alrededor. Así es, de hecho sí, y de hecho él lo hace también, como tú dices, desinteresadamente, porque él solo quiere ser un héroe, ¿no? Y está pelón y es el personaje más anticarismático de la vida, pero realmente les puedo decir que One Punch Man te captura desde el primer momento. Y de verdad que si no han tenido la oportunidad de verlo, váyanse a daisuki.net, está gratis. Y Daisuki es una aplicación gratis, entonces para que lo puedan checar. Y hay muchísimas cosas, también hay Eraser para que lo puedan ver. Y la última, los OVAs de Gundam, ¿cómo se llama? Blood Iron Orphans. Ese, del origen de Charas Navul y su hermana. Ah, no, ese es otra, ese es Gundam Origins, no sé qué, no lo he visto bien, pero es Origins, algo así. Sí. Sí, muy, muy, muy recomendable. Hay muchas opciones ahora para ver anime. Yo creo que, pues si les gusta, pues ya no hay excusas. En Netflix está, series clásicas, sobre todo, ¿no? Hay una que Mazinger. Ahí está Mazinger. Por si les gusta, Mazinger está por ahí. Y pues te digo, ahí ya no hay queja. Naruto también está. La Unish. Y más que Netflix ya quitan toda la Televisa. Uy, muchísimo mejor, güey. ¿Para qué quieres tener eso ahí, güey? Yo dime, ¿para qué quieres tener cosas de Televisa y Netflix? Yo no las veía, güey. O sea, a mí en lo particular no me vino a afectar nada. Sí, ¿qué ahora con que se fueron con Sublime? Uy, bueno, sí. Ahí tienen su público cautivo de telenovelas, pero por lo regular esa gente no ve mucho contenido en línea. No, mira, vamos a hablar un poquito de Blim al respecto. Yo creo que Blim es una... yo lo puedo ver. La gente que tiene Netflix no es no es el target, obviamente, de Blim. Sinceramente, mucha gente agradece que se haya ido esta madre. Pero pues Blim es una plataforma que seguramente a mucha gente le va a interesar, a mí en lo particular no. Entonces hoy estoy viendo algunos contenidos que tienen y no tienen todo lo que ellos presumen tener, no lo tienen todo, pero pues vamos a ver qué tal. Ah, que de hecho, a ver, hay comentarios que estoy leyendo de Zombie Adventure. Primero dice que Crunchyroll allá en Estados Unidos salen 7 verdes al mes. Sí, pues es muy barato, pero... Y luego pregunta qué es Blim. Blim es el... Es una plataforma digital que va a ser sí. que Televisa hizo para competir con Netflix. Pero pues, eso de competir es como... no como tal. Digo, más... yo creo que ni tiene lo que tiene Claro Video, ni siquiera eso. No, Claro Video no me gusta, nunca lo he probado y no lo probaría jamás, sinceramente. Pero digo, pero... Yo, ellos al menos pagan por series y películas buenas. Y Televisa va a ser puro contenido de ellos, propio de ellos. Así es, Televisa va a tener puro contenido, vas a ver al Chavo del Ocho, vas a ver este... Chorrocientas telenovelas. Así es, todas las telenovelas del mundo. Si acaso lo rescatable son las películas clásicas de cine mexicano. Así es. Películas clásicas, pues, están dos tipos de cuidado, bla, bla, bla, bla. Nada interesante. ¿Qué más hay? No, pues básicamente es contenido de Televisa que ha tenido guardado por no sé cuántos años. Por ahí si les interesa checarlo. Pero pues yo sinceramente no. No me veo contratando Blim. Seguramente va a estar María la del Barrio, María Mercedes, Marimar. Pues, todas las posibles telenovelas de esta si Thalía. Entonces. Si acaso lo que va. Donde, por donde van a venderse. Va a ser con eso de las pantallas, la Smart TV. ¿Smart TV? Sí, que ya pues traen las apps ahí instaladas para que veas televisión digital. Pues mi televisión tiene la app instalada de Televisa, güey, y TV Azteca. Y te prometo que lo primero que hice fue quitarlas de mi página principal, güey, porque... Yo, ¿para qué chinos quieren esas madres ahí, güey? O sea, si quisiera ver tele, pues vería tele, pero para mí el contenido que dice ahí no es de mi agrado, güey. Entonces, no, güey, o sea, gracias, pero no Televisa ni TV Azteca, no me sirven. Y, de hecho, te debo decirte que como estos lanzaron muy, muy a las prisas Sublime, ajá. Al parecer hay varias... marcas de Smart TV que no pueden jalar la aplicación. Ok. Entonces ya por ahí ya se torcieron ellos. Pues sí, básicamente ellos se torcieron porque pues no va a funcionar, chavo. Y es que eso siempre ha pasado. Televisa siempre hace las cosas mal, güey. O sea, Televisa es de las cosas que ve que pega y dice, ah, pues de aquí soy. Y lo hace, pero lo hace mal, güey. O sea, vamos a hablarlo claro, sus pinches portales de internet son una basura. Sí. O sea... Me acuerdo que yo luego a veces llegué a consultar para checar programación o algo. No manches, era un laberinto esas páginas. Sí, güey, están horribles, están mal hechas, mal diseñadas, mal programadas. Das más de 10 clics para buscar algo, su reproductor es una basura, güey. O sea, neta, sí es molesto, güey. Es muy molesto, güey. Pero, pues, bueno, eso es lo que hay y eso es lo que tiene Televisa. Y pues, respetable, ¿no? Para la gente que pues, le guste, pues, adelante. Están en todo su derecho de checarlo. Pero, pues, yo no soy el target. Entonces, pues, me va y me viene. Ándale. Y si a ustedes les gusta, pues les digo, muy, muy respetable, no hay bronca. Hay contenido para todos y el que lo vean ustedes, pues no me quita nada ni les da nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues dense la oportunidad, igual chequenlo, si les late, pues va, si no, ahí ya, dense. Seguramente está mejor que Crackle, pero pues habrá que ver, güey. Y hablando de cosas que vemos, conseguimos o tenemos... en este caso de leer, hay compartirles últimamente he estado comprando ya manga, ya en formato impreso. ¿Sí? ¿De quién? ¿De Panini? De tanto de Panini como de ¿cómo se llama? El Kamite, es la otra. Sí, Editorial Kamite. Ajá. Que hay una tienda en el pasaje, sí, Pino Suárez Zócalo. Muy, muy surtida, de hecho, sí, es tienda oficial. Y de hecho te dan precio de más barato. No, básicamente, bueno, yo compro en internet. Yo no soy una persona que compre muchos cómics. Uh-huh. Y la verdad es que pues ya leer a Batman y eso, que son siempre las mismas historias, pues ya. Yo estoy leyendo Invincible, de Robert Kirkman. Para que lo chequen, es un cómic muy un padre de superhéroes, pero ¿cómo te explico? Le dan giros muy padres a la trama. Y te los dan a 130 en línea y cuesta 130 en tienda. Mm. Y yo tengo, pues, creo que... Supongo que depende del título, ¿no? Sí, de hecho no, pues es un TP, cuesta 130 pesos. Pero sí son 4 o 5 cómics, para que le den una chica. Y la verdad que la calidad de Kamite, que maneja Kamite, ah, sí, no es por nada, pero está muy chingona, está muy bonita. Ahí para poder hacer una comparativa. Kamite, como que estás comprando un libro prácticamente, porque te, sí, pone dobles portadas por lo regular, o sea, una cubierta, un cubre de polvos, ajá, y la tapa normal, ajá, o sea, y eso con todos, aunque sí te sube el precio, pero digo, no, si lo vas a coleccionar, vale mucho la pena. Pero sí vale la pena. Ajá. Te lo puedo preguntar que cuando agarras la impresión, porque por ejemplo Invincible es el tamaño de, no sé, de una revista grande, pero tiene como relieve, la calidad está increíble, esa neta no tengo yo queja alguna. Uh-huh. Muy muy bonito la edición de Kamite. Por leer otro lado, Panini también te entrega ediciones de mucha calidad. Sí. Yo creo que un poco nada más ahí se va un poco más por el lado barato. Ajá, un poco más bajo que la de Kamite, pero uff, vale la pena. Sí, y ahorita, por ejemplo, de Kamite, compré la de Hoshimamoru no Inu, o El perro de las estrellas, creo que le pusieron así en español. Ajá. Es muy bueno, es de un solo tomo. Una historia ahí tristona, pero está buena. Y apenas le estoy entrando a King's Game. King's Game. No tengo el gusto. De hecho, no he escuchado tampoco. Es una historia ahí retorcidona, De un tipo que obliga a un grupo de una escuela a hacer, pues, cosas. O les pone retos, así como que mandatos de que tiene que hacer, tal y tal persona tiene que hacer cierta cosa. Ajá. Si no lo cumplen dentro del plazo que les ponen, mueren al final del día. Ok. Y eso de Kamite y de... Pues los regulados de Panini están sacando mucho título más comercial, más famoso en anime. Tienen One Piece, tienen Bakuman, tienen... Uh-huh. De hecho, yo estoy contando Dragon... Empecé a juntar Dragon Ball ahorita. Dragon Ball también, güey. Sailor Moon lo estoy juntando. 20th Century Boys, que ese sí, para que veas, no es tan comercial. Uh-huh. Berserk. Uy, Berserk también es bueno. Sí. Bueno. Y Gantz. Gantz. El final de Gantz está chairo. Entonces ahí estoy juntado bastantito y ya. Ya está, estoy empezando a quedarme sin espacio donde poner todo eso. Pues te digo, yo no soy como que de los que compre muchas cosas, pero lo poco que tengo, la neta, es que está chido, me gusta. Y Invincible, de verdad les recomiendo mucho Invincible. Da unos giros bien locos, la verdad. Neta, da así como, ¿qué onda con eso? Está cabrón. Y neta, yo creo que sí deben de darse un chance. No está caro, son 130 y es un TP con 4 o 5 historias. Entonces podrían igual darse una vuelta a probarlo. Y les digo, hay una tienda en el pasaje de Pino Suárez Zócalo. también si por ahí ocupan algún otro libro, pues ahí hay, seguramente lo encuentran ahí. Sí. Hay muchas editoriales. ¿No? Entonces, pues, dense una vuelta, prueben este Invincible, que de verdad es un cómic de superhéroes, pero lo llevan a otro nivel. Y no es por nada, pero lleva muchos años ya siendo publicado. Entonces, pues, una recomendación ahí. Y de anime, pues, les diría que vean Naruto, One Piece, pero, perdón, de manga, pero pues, esos son infinitos, entonces se van a gastar una lana, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto cuesta el manga? 69, ¿no? No, ya le subieron 75. Ah, pues ahí está, mejor compren Crunchyroll y venlo en anime. ¿Ya ven? Otra cosa ahí para que ahorren. Sí. No, y los de Sailor Moon los están vendiendo más caros. Estos se están en 85. 85, ay güey. Kaneha Naoko vende sus derechos caros. Sí, sí, supongo que sí. Pero no, mejor compren Crunchyroll. Y ya sobre eso, pues ya pueden ver. Pueden ver todas las series que dijimos, Erased. Desafortunadamente no está One Punch Man. Pero en Daisuki. En Daisuki lo pueden encontrar. ¿Cómo ven? ¿No? Está padre. Sí. Yo desearía que ojalá y en un futuro una de las dos editoriales saque Yochubato. Ese manga me encanta. No sé de qué se trata. Es el mismo autor de Azumanga Daioh. Es a lo mejor ubicas a la protagonista de la serie, porque la han metido en muchos memes. Es una niña de cabello verde, que tiene cuatro coletas. Güey, la mitad de las chicas de anime que salen en... La mitad de las chicas que salen en los animes tienen color cabello verde o cabello morado. Pero esta es niña. Por eso, güey, pues todas las niñas tienen colores raros, güey. Y es una serie que no depende de fanservice o de cosas así, sino es simple comedia. O sea, situaciones curiosas de esta niña que, pues, es muy espontánea en todo lo que hace. Entonces es lo que se te hace divertido. Porque es una niña que al parecer viene de un lugar remoto y se muda a una ciudad en Japón. Y pues ella ves desde sus ojos cómo descubre por primera vez muchas cosas que para muchos son cotidianas. Ok. No suena mal, güey. Suena como que me gustaría verlo. Pero sinceramente, y te digo, no lo voy a hacer, güey, porque no me voy a acordar ni del nombre cuando acabemos este programa. Bueno, ahí nada más les recuerdo, es Yotsubato. Yotsubato, ok, ahí para que lo chequen. También recomendación de Netflix, están películas de Rurouni Kenshin y la serie. Ah, también sí, ya la subieron. Y no solo eso, también hay películas de live action de Rurouni Kenshin, que en lo particular no me parecen para nada malas, son interesantes. Pregunta, ¿están sacándolas con subtítulos o dobladas? Subtítulos. Ah. O sea, están con subtítulos con el idioma japonés. ¿Hay en inglés? No sé, creo que no está en español. Hay en inglés, creo que hay en francés, y en, bueno, inglés, portugués y japonés. Y en lo particular, pues yo la veo en japonés con subtítulos. Sí, porque tenía la duda de si habían sacado el doblaje de Sudamérica. No. Ah, la de caricatura, sí, güey. Esa sí está en español, supongo. Lo chido de Netflix es que te da la opción de cómo lo quieres escuchar. No sé si está en japonés, porque esa no la he visto, la serie. Yo ya la vi hace muchos años. Pero les puedo yo decir que el doblaje en español no es para nada malo. Está muy chingón. Decente, yo digo, porque a final de cuentas lo que valía la pena ahí era la serie, no tanto el doblaje. No, sí, y está muy padre. Ese primer arco con Shishio y eso está muy, muy chido. Sí. Entonces, y en la serie... En la película es live action. Hay muy buena caracterización, excepto del amigo de Kenshin, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál de los? El que aprende a pegar con el puño explosivo, no me acuerdo. Ah, se me fue el nombre. Bueno, ese güey no me da porque ese güey está flaco. El otro güey se ve mamey. ¿No? Pues ya ves que luego como que se va más por lo estético cuando se trata de casting. Ah, mira, ahí está participando en el chat de Mixler esta... esta Alde, o este, ahí. Es que veo su foto, pero está medio oscura. ¿Cuál es el username? Este, Sanosuke. Sanosuke. Sí, que dice ese que Sanosuke. Sí. Ajá, ese Sanosuke en el anime se ve muy muy bien, tiene muy buen diseño. Ah, ya dice, soy tipo, soy güey. Y ya en la película, en la película no me da tanto el papel, pero no importa. No es como que me guste el güey. Pero Sanosuke es un gran personaje en la serie. Y pues aquí también, la neta es que está muy muy chido. De verdad, ven las películas, están chidas. Y ahí nos recuerda a este zombie de Berkeley de la reciente muerte de Jesús Barrero. Sí, la voz de Seiya, como muchos lo recordarán. Sí. Pues yo lo recuerdo como Rick Hunter. ¿Rick Hunter? El de Robotech. Sí. Sí, porque yo soy más de esa época. Sí, gran. Gran Jesús, Don Jesús Barrero, pues yo creo que sí dejó marcados a muchas generaciones por Seiya en lo particular, que a mí fue la que más me tocó, y lo hace, excelente. Seiya ese de Meteoro Pegaso, si dame tu fuerza Pegaso. También dice que del piloto de Mazinger, o sea, de Koji Kabuto. Sí, es de Koji Kabuto. Pero también, es que con eso de que acá la pasaron... Mazinger con tres doblajes que yo recuerde. Ajá. Empezó con un doblaje de Puerto Rico, creo que era. Luego, por ahí pasaron algunos episodios con doblaje de España. Y creo que los últimos episodios ya fueron doblaje de México. Entonces, como que no te terminabas de acostumbrar a ninguna de las voces. Sí, también eso sucede con los cables del Zodíaco, a veces los voces, una misma voz se repetía 4 o 5 veces en un solo personaje. Entonces, pues, no podemos decir eso. Seguramente... Y hablando de series clásicas, híjole, no puedo entender cómo a los gabachos les encanta su opening de Digimon, está horroroso. Uy, pero aquí tenemos, si tú lo deseas, puedes volar. Gran canción. Sí, no, esa está... ¿Es que has escuchado el tema en inglés? No, de hecho no. ¿Para qué lo quiero escuchar en inglés y el de español es increíble? No, en inglés es otra, es una música diferente y está horrible. Algo así dice. Dices, no, ¿qué? Wey. Suena horrible. Sinceramente suena horrible. Sí, horroroso. No, el intro de Digimon, en particular a mí la serie como que ya no me llamó la atención, yo estaba grande, pero el de... Pues a mí me gusta mucho la música de Digimon, sobre todo... Las canciones de esta Aima Eda, que hizo muchas de los temas, son muy buenas. No, perdón, ya. El intro de Digimon mexicano está muy, muy chido. Ah, sí. Está muy, muy chido, muy bien hecho. Pero para serte sinceros, yo de intros, a mí me gusta muchísimo el de... Slam Dunk. Slam Dunk tiene un tema. Es creo que es el la cúspide. Sí, de hecho es sí. Es una adaptación. Sí, de hecho es el mejor intro para mí. Porque incluso creo que de cierta forma supera la interpretación original. Sí, es que está muy bien adaptado, la voz le queda genial. Y todo este asunto de Hanamichi, Rukawa y... No, increíble, la verdad. Soy muy fan de Slam Dunk. Y lástima que una de mis series de deporte favoritas no tuvo tan buena adaptación de anime. ¿Cuál? La de Touch. ¿De qué se trata? Es una serie de béisbol, es del gran autor Ah, se me fue el nombre. Ahorita te lo consigo. Pero es una serie muy buena. Que habla de dos hermanos. Ajá. Uno que es muy talentoso en el béisbol y que, pero que tiene que, hace que a base de esfuerzo ha llegado a ser muy bueno. Ajá. Y su hermano que como que es el flojo, el que lleva una vida despreocupada, pero que tiene talento. Ajá. De hecho, creo que fue la serie que empezó con ese concepto. Pero lo padre es que es como son los personajes, ¿no? Porque ahí sí, muchas veces los personajes hacen cosas que pueden serles contraproducente con tal de hacer el bien. Y aparte la comedia que maneja el autor, siempre es una comedia más bien inteligente. Así como usa mucho el sarcasmo y la situación. No es tu típica comedia que encuentras en otras series. Ah, pues... ya me acordé, el autor es Mitsuru Adachi. Mitsuru Adachi. No tengo el gusto de conocerlo. Bueno, de haber leído alguno de su trabajo, pero... Fíjate que yo en lo particular no soy fan del béisbol. Pero ahora que veo, digo, Diane Ace, Ace of Diamond, es una gran, gran, gran serie, güey. Te muestran, ya sabes, el típico drama japonés de... Pues de lo que sucede en un equipo de béisbol. Ya ves que también hay en Japón el béisbol, es así como... Sí, pero pues uno de los deportes también como nacionales importantes. Uh-huh. Y neta, lo hacen, uff, perfecto. ¿Y sabes qué me gusta? Que no se tardan mucho en los partidos, que los protagonistas pues son pues gente que sí podrías decir, ah, pues yo tengo un cuate que es así, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra cosa? No sé, la verdad es que creo que es un gran manga, gran anime, perdón. Los personajes están chidos y, para serte sincero, no siempre es el pues se van a ganar o van a... ese güey va a hacer todo lo mejor posible y la chingada, ¿no? De hecho, me suena mucho a que agarró mucho de lo que ha escrito precisamente Mitsuru Adachi, porque Mitsuru Adachi ha hecho varios mangas de béisbol. Uh-huh. Y de hecho, te recomiendo así de series, adaptaciones de anime de sus mangas, el más reciente, que es Cross Game. Cross Game. Buenísimo, ¿eh? ¿De qué se trata? Es igual serie de béisbol. En este caso de unos amigos que de niños, pues así que practican béisbol por diversión. Ajá. Pero una chica, amiga de ellos, pues que tenía mucha fe en uno de ellos, como que lo obliga a entrenar y a dedicarse de fondo porque ella pues cree en su capacidad. Ok. Y después te meten casi al principio de la historia un giro bien canijo de la historia. Ajá. Uh-huh. Y ya después ves lo que pasa con ellos ya de adolescentes. Ah, ok. Pues podría ser que sí le den una oportunidad para que lo chequen, digo. El título suena interesante y es que te digo, esos giros de la historia bien hechos, de verdad que sí valen muchísimo la pena. No, y Mitsuru Adachi se especializa en eso, ¿eh? Meterte giros, así. Ajá. Cuando menos te lo esperas y de momento justo. Bueno, pues yo creo que sí deberían de darle la oportunidad a todo lo que estamos aquí platicando, obviamente. Si tienes también alguna recomendación, déjenlos en el post de aquí de... pues del programa, para que nos lo chequemos o déjenos en comentarios en iVoox, en iTunes, y también pues para que las digamos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí. Ahí para seguir comentando sobre esto. Claro que sí. Y pues nada más, para empezar un poco a cerrar esto, juegos ahorita que creerías que deberíamos ir cubriendo en los siguientes programas. ¿Cómo? Sí, o sea, de algunos que todavía te les tienes ganas y que no hemos hablado de ellos. ¿Juegos? Sí. No, pues son muchísimos, güey, pero... No, realmente no me vino a la mente uno. Hay muchos juegos que no hemos tocado. Y hay muchos juegos que ya hemos tocado y que... Pues No me vienen a la mente cuando los estamos por El asunto de cuando hacemos la lista, güey. Sucede que... Digo, ay, pues me acuerdo de este juego, y ya empieza a decir juegos así, ¿no? Uh-huh. Tal y tal y tal y tal y tal y tal. El asunto, güey, es que, pues obviamente, cuando estás haciendo tu lista se te van algunos. Uh-huh. Ya cuando estás ahí, a la mera hora, dices, ah, se me olvidó este. Y es ahí como, híjole, ya se me olvidó ponerlo, y ya se te olvida, güey. Ya no, en ese caso, y otra vez te acuerdas. De repente, pero nunca los anoto. Ahí es cuando digo, chale, voy a anotar este juego porque... Para acordarme, ¿no? Vamos. A ver, aquí te voy a echar una... De la lista que tenemos aquí de pendientes. Ajá. Uh-huh. A ver, está... Garou, Mark of the Wolves. Uf. Gran juego, güey. Dungeons and Dragons, el arcade. Uh-huh. Los arcades. El que... Fueron dos juegos. Los de Ridge Racer. Ridge Racer no me gusta. No, a mí lo me gusta, en particular no me gustan los juegos de carrera, güey. Mm. Se me hacen súper pinches aburridos, güey. A lo mejor esas cuáles me gustan. Los de arcade. Los juegos de carrera de arcade. Que nada más es correr, correr, correr. De hecho, Ridge Racer es más así. Pues. Chocar, chocar, chocar. Básicamente. Otro juego, Lufia, que es un clásico RPG. No sé. No lo he probado. Street Fighter 3. Street Fighter 3, gran juego, güey. Breath of Fire. Breath of Fire. Es un RPG, ¿no? Sí. De Capcom. Sí. Ajá. Samurai Shodown 2. Ya hablamos de ese juego. No, nada más del 1. ¿Ah, sí? Sí. O sea que en el aquí ya vamos a hablar de los Amakusa y esos güeyes que están horribles. No, en el 2 todavía había buenos personajes. Pues ahí sale Amakusa, güey, en el 2. Eso sí. Que por, no es un gran personaje, pero está basado en un personaje de la vida real. Amakusa, Yubei, Hattori, de los peleadores, de hecho. Hanzo y Haomaru, de hecho. Uh-huh. Sí está basado en personajes de la vida real. Pues ahí todavía queda pendiente de Conquest Bad Fur Day, que ese se me hace que cuando hablemos de ese va a estar acá Cosmo. De hecho, para el de Garou hay una persona, una escucha que me añadió al PlayStation, de hecho, porque no se escuchaba, güey, básicamente. Y ya jugamos seguido. Que probablemente pueda acompañarnos al de Garou, porque es muy muy fan y dice que le gustaba charretas y no sé qué. Le dije que cuando quiera le doy sus clases. Pero sí, saludos a mi cuate el Davin, que generalmente va a escuchar este programa. Que me ha ayudado mucho en Destiny, por cierto. Pero pues ahí ahí andamos y seguramente espero que si nos acompañe, nos pueda acompañar un ratito, porque él trabaja en la noche, él está en California. Y pues pues un saludo básicamente y ojalá que podamos hablar. Y ya yo creo que ya no deberíamos de quemar la lista, porque pues sí, de repente pues van a decir, ah, ya sabía que iban a hablar de ese, ya sabía que iban a hablar de aquello. Uy, hay un chorro, hay está Terranima, está Icaruga, está Vendetta de Arcade, Dream Fighter Remix, bueno, el que ahí se queda pendiente, pero ahora vamos a hablar hoy, que es el de Tomba. Los de Variable Geo, que ahí son así que son variables como su nombre. Los de Mega Man Zero. Bueno, ya no digamos más. Pues yo creo que ya vámonos, ¿no? Ya es noche, ya tengo sueño. Sí, ya. Al fin. Pero así que al menos ahí tuvieron su pseudo podcast o no sé qué fue esto. Pues las pláticas flashbaqueras. No, no es cierto. Saludos a mis cuates de la zona negativa. Sí, pues aquí muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentablemente pues hoy no pudimos hablar de Tomba, que ya habíamos dicho que iba a ser el siguiente programa, pues porque Kikín anda enfermillo, pero pues muchísimas gracias por acompañarnos. Kike, recupérate pronto, ojalá que puedas ir al doctor mañana temprano. Ustedes también, gracias por acompañarnos, la banda que esté. Saludos a todos, a Zombie, a todos los que estén en el chat. Y gracias también por seguirnos, por platicarnos. Al Day, que también ahí se estuvo en Mixler. Dejen los comentarios, por favor, para que leamos las recomendaciones de anime o manga que ustedes quieren decirnos. Y pues yo creo que eso sería todo, ¿no? De mi parte, yo creo que ya. Nos vemos la siguiente semana, que va a ser grabado, pero va a estar ya Kike, ya va a estar todo el equipo. Y lo vamos a lograr, muchachos, van a ver. Pues nada más recordarles que ahí nos pueden dejar sus comentarios. Ya saben, nuestro sitio web, nada, les voy a recordar, que es www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Y ya de ahí, pues agarran, checan nuestras redes sociales y demás medios de contacto. No sé si quieres compartir tu Twitter o. Ah, pues miren, me pueden seguir o me pueden no seguir en @otro_nivel, aquí con @KikeKabuto y pues a Sorsi, que es @SorcererZZ, si no Zeta estoy equivocado. Ah, ¿sí alcanzaste con una aquí? Sí. Bueno, SorcererZ, ahí @SorcererZ para que lo sigan, al niño, al señor que nació señor. Ok. Y sale pues. Pues entonces nos estamos viendo, o nos estamos escuchando la siguiente semana. Cuídense. Bye. Bye.